señorita que yo subí hasta muy arriba, una sola vez, no volví a subir. No, la subida iba muy bien, pero la bajada. Pero ¿y esa subida tiene, está seguro, o sea, no es seguro, sí, es nada más? No, son escaleras así como caracol. Y muy, todas abiertas, o sea que va uno viendo todo, va viendo uno allá al fondo. Sí. Okay, ya sabes que subió, ¿por qué subió? Pues yo nomás por decir que subía más arriba. Era otra época. Sí, sí, claro, pues tenía juventud. Yo entré aquí de 26 años. Entré en el 57 y la fundidora terminó en el 86. Así es que me pasé, me faltaban unos 3 meses para cumplir los 30 años aquí. ¿Los 30 años? Sí, pues una vida aquí. ¿Una vida? Todavía mi padre trabajó antes que yo, y un hermano de mi padre también trabajó. Una hora después. Son puras generaciones. Sí, puras generaciones trabajaron aquí desde que se fundó Fundidora. Tengo una fotografía de 1927. Sí. Quiero traérmela. Estaría buenísimo que nos lo mostrara. Es de toda la gente de Fundidora. Ajá. Ahí está don Adolfo Prieto, el primer dueño de Fundidora.